El siguiente programa ha sido preparado por Radio Universidad de Concepción, especialmente para Radio Valentín Letelier de Valparaíso. Que no conoce la paz. Durante 30 años, los vietnamitas han vivido en constante lucha. Ejércitos de Asia, Europa y América del Norte han llegado a su territorio para destruir y asesinar en nombre de la libertad. De una libertad que es genocidio, miseria, crimen y defensa de intereses económicos. Durante 30 años, millones de hombres, mujeres, ancianos y niños no han sabido de un respiro en medio de una lucha feroz y sanguinaria con un enemigo superior en preparación militar, medios económicos, armas y número de soldados. 3 decenios de combate heroico en la defensa de su tierra y su cultura. 30 años de dolor y muerte. Una consigna: luchar por la liberación y derrotar al invasor. El protagonista es un pueblo héroe y mártir, a quien los artistas cantan. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, Vietnam es la gran tragedia de nuestro tiempo y la muestra más concreta de la bestialidad de una gran potencia que se dice defensora de la civilización occidental. Vietnam es un pequeño país del sudeste asiático situado en la antigua península de Indochina. Su extensión supera levemente los 330.000 kilómetros cuadrados. Con una superficie menor a la que tiene Uruguay, concentra la atención del mundo. La lucha que allí se desarrolla escapa a todas las convenciones bélicas y sobrepasa las reglas tradicionales o escritas de la guerra. Es una situación horrenda, sin precedentes y que condena la humanidad. Me pongo mi mochila y mi capote, golpeo callecitas con mis pasos, cantando jorobado y contento. Qué simple ser soldado, soldado, cantando jorobado y contento. Qué simple ser soldado, soldado. Me olvido de problemas tan caseros, no pienso ni en trabajos ni en salarios, sencillamente juego con las armas. Qué simple ser soldado, soldado, sencillamente juego con las armas. Qué simple ser soldado, soldado. Si algo que yo hago no es correcto, la patria es seguro que responde. Qué gloria no ser de nada culpable. Qué simple ser soldado, soldado. Qué gloria no ser de nada culpable. Qué simple ser soldado, soldado. Los vietnamitas han luchado contra japoneses, franceses y norteamericanos por su independencia y dignidad. En medio de la selva, bajo bombas de napalm y productos químicos, un puñado de hombres ha resistido a la potencia mundial más poderosa. Con la fortaleza de luchar por su patria, miles de vietnamitas han opuesto su convicción y valentía a la tortura y represión extranjera. 8.000 aviones y helicópteros norteamericanos han sido destruidos por la artillería guerrillera. 10 años de combate con los Estados Unidos por la conquista de un derecho innegable, su independencia. Tierra, sangre que nunca te olvidará. Los patriotas vietnamitas han logrado, en precarias condiciones, torcer la mano a una nación que llegó a invertir 50.000 millones de dólares anuales para asesinar a sus hermanos de raza, y a una escalada de 1 millón de extranjeros que probaron en su país las más horrorosas armas y los procedimientos más inhumanos. Es al pueblo vietnamita, a su valentía y a su lucha, a quien cantan los artistas chilenos. Algún día Vietnam florecerá el arroz y las delgadas cañas de tus ríos contemplarán al mozo guerrillero, ahora campesino. Podrás contar al mundo cómo se daron la vida de tu pueblo, cómo quemaron el rostro de tus niños, que ahora son recuerdos. Algún día Vietnam enfrentarás dichoso los ojos oblicuos de la madre, contemplando al mozo guerrillero, surcando tu destino. pero aún Vietnam, tu pueblo combatiente, reclamando poemas y canciones y pintando con su sangre guerrillera la tierra más querida. En Vietnam, los norteamericanos demostraron al mundo una faceta que se creía olvidada desde 1945, el genocidio. Miles de mujeres y niños han sido exterminados por infantes de marina. Las masacres se suman. Mai Lai, 47 personas, Mai Son, 120, Sen Ong, 258. La lista es interminable. El ejército acusa a sus tenientes Coli o a sus capitanes Medinas, mientras los soldados apuntan al Pentágono, a sus generales e incluso al propio Richard Nixon. De matar, dime Nixon, ¿qué respondes? Que de acuerdo tú has de estar, que también te corresponde, porque tú eres presidente de aquel gran país del norte. Tú te debes preguntar, ¿a ti quién te ha de matar? Una madre vietnamita será, o la esposa de un negrito quizás. Una baja en las sanciones será, o tu vicepresidente quizás. Ratatatatatatatatata, ratatatatatatata, ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Che Guevaras no se matan, ni a los negros se destruyen. En Vietnam desde hace tiempo, sangre yanqui fluye y fluye. Si eso le ocurre al soldado, ¿cómo no has de preguntar? Tembloroso y preocupado, ¿a ti quién te ha de matar? Una madre vietnamita será, o la esposa de un negrito quizás. Una más en las acciones será, o tu vicepresidente quizás. Nunca antes Estados Unidos se vio tan acosado por la humanidad, por una humanidad que desea el fin del conflicto más horrendo de las últimas décadas. Miles de voces se levantan en el mundo para condenar un conflicto injusto, imperialista. Intelectuales y políticos piden el fin de la guerra y la paz para un pueblo que no ha cesado de luchar en los últimos 30 años. ¿Qué hace? Mi padre es albañil, es el más noble de los oficios, pues de él dependen los edificios, de las industrias, los hospitales o los palacios residenciales. Mi padre dice que gracias a eso a todas partes llega el progreso. Cuando yo sea hombre voy a ser como él, cuando yo sea hombre voy a ser como él. ¿Padre qué hace? Mi padre es labrador, sabe de plantas y de animales, y de cosechas y de frutales, y es un oficio más importante que hacer palacios como gigantes. Mi padre dice que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada. Cuando yo sea hombre, voy a ser como él. Cuando yo sea hombre, voy a ser como él. Padre, ¿qué hace? El mío es general. Ahora hace tiempo que no lo veo, porque en el Vietnam tiene su empleo. Él no hace casas ni labra tierra, pues se dedica solo a la guerra. Sabe de bombas y bombarderos que hacen pedazo pueblos enteros. La última noche que me dio un beso, estuvo hablando tan solo de eso. Dice que tiene armas venenosas que matan todos seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres, pájaros, flores, todos se mueren. Y hasta los niños también se mueren, como las madres también se mueren, y los abuelos también se mueren. Cuando yo sea hombre, no seré como él. Cuando yo sea hombre, no seré como él. No, no, no. Derrotado por una fuerza que solo tiene su valor y patriotismo, Estados Unidos emprende hoy la retirada de Vietnam. Una retirada que se trata de esconder como una medida estratégica, pero que en el fondo es producto de la condenación de miles de norteamericanos que no aprueban la política de su país en el sudeste asiático. Tras los infantes que se van, queda el doloroso recuerdo de una guerra no declarada que aún tiene sus mártires y que los seguirá teniendo hasta que Vietnam emerja como nación libre. Qué pena más grande siento del joven americano, del joven americano, que fue a matar al Vietnam, mujeres, mujeres, niños y ancianos. Qué pena más grande siento. Parten los bombarderos, gran valle en el oriente. Matan como en la Biblia, caramba, los inocentes. Parten los bombarderos, gran valle en el oriente. Los inocentes y caramba, nuevo pirata. Que habla de democracia, caramba, que roba y mata. Los norteamericanos, caramba, son inhumanos. La lucha de Vietnam es justa y cuenta con el apoyo de decenas de pueblos, de miles y millones de hombres que ven en los vietnamitas el deseo y el derecho del ser humano a vivir en paz y trazarse su propio destino. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Vietnam, un pueblo heroico. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor. Canciones para un drama. Participaron Víctor Jara, Quilapayún, Tiempo Nuevo, Rolando Alarcón y los Amerindios. Una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.